Mi mamá tiene 7 hermanos, por ende, tengo 7 tíos, que de cariño en mi infancia hacían énfasis en mis piernas. Frases como, tiene un par de estacas de café por piernas, o la patilla de Yigüirro, eran comentarios que me molestaban pero no me atormentaban mucho, quizás por esa inocencia que caracteriza la etapa de la niñez. Siempre me ha gustado moverme, y de niña amaba ir y venir corriendo a toda velocidad a la pulpería. En más de una ocasión terminé en el suelo con raspones en las rodillas y con las piernas ensangrentadas. Otra razón por la cual mis piernas tenían grandes granos y moretones era por mi pasión a patinar. En una de esas tantas caídas trágicas que tuve patinando, mi papá me dijo que me prohibía salir a patinar con las demás niñas. Entre muchas lágrimas, le pregunté el porqué de su decisión y me contestó que era mi responsabilidad cuidar mis piernas para poder lucirlas cuando fuera grande. Que una mujer con cicatrices en sus piernas no puede usar enaguas ni vestidos cortos. Que las mujeres debían tener piernas hermosas para poder mostrarlas y gustarle a los hombres. En ese momento no comprendí muy bien la respuesta, pero mi cuerpo sí la entendió, porque en toda mi adolescencia no logré usar otra prenda que no fuera un pantalón. Inconscientemente las escondía, porque creía que no eran lo suficientemente hermosas para ser compartidas. A los 18 años, y por motivación de mi madre, acepté ponerme un enagua y observar mis piernas descubiertas, tocarlas y recorrer con mis dedos las cicatrices, recordar mis juegos e intentar sentir en ellas solo alegría. Con el tiempo fui aceptando mis piernas, me dejó de molestar que fueran delgadas y con marcas. Cuando las contemplo, logro mirar en ellas la alegría de mi infancia, los miedos de mi adolescencia y mis actuales incertidumbres. Con estas, mis piernas, ando constantemente en territorios que disfruto. Me adentro a caminos desconocidos y trato de huir de prejuicios. A mis 34 años, uso enagua, vestido, short, pantalón y amo mis piernas tal como son. Esta es la historia de mis piernas. Melissa Alfaro Morales.